Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 4 de abril de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y ahora sí, sin preámbulos y sin quejas, le presento el resumen de las noticias. Confirmado, los ambulantes están dispuestos a todos y dicen, prometen que reventarán la Feria de San Marcos. Pues ya se vuelve... Pero ahora sí que costumbre, amigo cibernauta, los aspirantes al PRI al Congreso violan el estatuto, pero como les viene en gana, y típico y clásico, Aguascalientes es uno de los que viola el estatuto, pero con un gusto que no le cuento. El gobernador del estado inauguró las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Firma el Instituto de Investigaciones Legislativas convenio con el Congreso del Estado. Y pues bueno, era típico y clásico. Las facilidades para pagar la tenencia se expanden y se extienden y así seguirán y seguirán y seguirán como es todos los sexenios. El presidente Vicente Fox estará otra vez aquí en Aguascalientes el 18 de abril para entregar más vivienda. El Cabildo firma, bueno, aprueba la firma de un convenio con una empresa ambiental para instalar módulos de basura orgánica e inorgánica, pero ¿sabe qué? Yo ya empiezo a dudar bastante de la efectividad de esto, le voy a platicar por qué. La distribución de electricidad disminuyó a nivel nacional, pero aumentó en Aguascalientes. También le puedo platicar que en la cuestión de la producción manufacturera también hay aumentos importantes en Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Los vendedores ambulantes o los comerciantes ambulantes han estado manifestando recientemente en los medios de comunicación que van a reventar la Feria de San Marcos. Y es que, con motivo de que el patronato de la feria les ha cambiado la jugada para este año, pues entonces se manifiestan, pues ahora sí que, agraviados en lo que dicen sus derechos. Le platico rápidamente que tradicionalmente, y eso lo puede usted ver, lo podríamos ver todavía hasta ediciones pasadas de la Feria Nacional de San Marcos, los vendedores, toda la, lo que es la Expo Plaza, toda se tapizaba por completo de vendedores ambulantes. El patronato de la feria en este año quiere hacer algo diferente. Quiere que nada más estén muy poquitos vendedores ambulantes en esa área. Y todo el resto de vendedores ambulantes que se tenían allí en esa zona se irían a lo que es ahora la isla de Guadalupe. Los vendedores ambulantes, en voz de David Ortiz Valderas, pues se manifiestan agraviados y dicen y amenazaron, han estado amenazando constantemente que van a reventar la feria, lo cual consistiría que a partir del 15 de este mes se instalarán, a pesar de que no se los permitiera la autoridad, en las zonas que tradicionalmente ocupaban. David Ortiz Valderas ha manifestado reiteradamente que sabe que la fuerza pública se va a presentar allí, pero que le importa un comino. Pues bien, fíjese que MetroAguascalientes.com fue invitado a la asamblea en la cual los cerca de 120 personas, evidentemente ambulantes, pues ¿qué cree? Respaldaron a David Ortiz Valderas en sus intenciones. Imagínense, y vamos a hablar ya en nuestras capillas, vamos a decir panistas, o el gobernador, o sea, vamos a ir con todos. ¿Sí? Porque nos quitas el pan y tú sí ganando un sueldazo de 150. Entonces, compañeros, Esa es la propuesta. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Bueno, ese es el detalle. ¿Y los demás? Compañeros, vamos a hacer ese movimiento, sí o no. Los que digan que sí, levanten la mano, por favor. En consecuencia, amigo cibernauta, la autoridad ahora sí tiene de qué preocuparse, porque por lo que se usted escuchó y por las fotos que usted puede ver en el blog de metrohuascalientes.com, la cosa va muy, muy en serio. Y lo único que le hace falta a la autoridad en pleno año electoral es que haya un evento de esta naturaleza, y todo por no ponerse a, bueno, a escuchar. Sin embargo, también cabe aclarar un punto importante, amigo cibernauta. En pleno siglo XXI, quizá estas no sean las formas adecuadas para arreglar las situaciones, pero, y tal como lo habíamos platicado Matías Lozano Díaz de León y su servidor con el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina, pues mire, por lo visto, las autoridades estatales y municipales están encantadísimas de dejar huecos que permiten que sucedan este tipo de problemas. Y pues bueno, pues ya ve usted que los priistas están como locos, sobre todo los que contenderán para un lugar en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República por el principio de mayoría relativa. Fíjese que aún así, el PRI, y eso que últimamente vaya que han estado hablando en este partido de legalidad y fraternidad y todo ese tipo de cuestiones, pues mira, por lo menos lo que es el asunto de la legalidad se lo pasan por el arco del triunfo. Y déjeme le platico por qué. De acuerdo con el artículo 166 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, los candidatos a cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa deben solicitar licencia de cualquier puesto de dirigencia partidaria, de representación popular o del servicio público al momento de registrarse como aspirantes. Los principios contenidos en los documentos básicos del partido quedan sin efecto por haberse concretado una alianza con el Partido Verde Ecologista de México, lo que es la Alianza por México. Entonces, eso, como ahora sí que ha sido el pretexto para que entonces prácticamente todos los priistas que están nominados para candidatos a diputados o candidatos a senadores se brinquen las trancas, es decir, se pasen el artículo 166 por el arco del triunfo, vuelvo a insistir. Y bueno, ¿quién cree usted que está violando esta disposición, el 166? Pues sí, ya le atinó usted, amigo cibernauta, Carlos Lozano de la Torre, que contenderá por la senaduría de Aguascalientes. Todavía el muchachito sigue siendo presidente del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes. Pero no es el único, Hay muchos otros. Por ejemplo, Adrián Valle es presidente del PRI en Durango y candidato a senador. Guillermo del Valle es presidente del PRI en Morelos y segundo en la fórmula al Senado por Morelos. Juan Trinidad Palacios es presidente del PRI en Chiapas y candidato a diputado por el séptimo distrito de Chiapas. Los senadores Víctor Manuel Méndez y Alejandro Gutiérrez son también candidatos a diputados, el primero por el primer distrito de Campeche y el segundo por el séptimo de Coahuila, y todos ellos también se están pasando el artículo 166 por el arco del triunfo. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, inauguró la tarde de ayer las nuevas instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que están allá en el edificio de Plaza Cristal. Así que bueno, ya están listas las instalaciones para la impartición y la administración de justicia laboral en el estado. Por su parte, Jorge Martínez Estebanes refirió que estas instalaciones pues ahora sí que están representando congruencia entre el decir y el hacer, y que son un símbolo de un gobierno que cumple. Nunca dijo nadie que el dueño de Plaza Cristal es amigo del gobernador. Pero bueno, pues esas son pecatas menutas que pueden pasar por encima de cualquier consideración. Hombre, no se preocupe usted, amigo cibernauta, estamos en buenas manos. Por lo pronto, Juan Antonio Reynoso, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dijo que la justicia tiene su mejor expresión cuando el ciudadano vive en una sociedad equitativa que le garantiza su integridad personal y la de su patrimonio, en la que encuentra posibilidades razonables de estabilidad para él y para su familia. Así que el gobernador del estado y las autoridades presentes en ese momento recorrieron las oficinas de la nueva sede ubicadas en Plaza Cristal, la Torre B, cuarto piso, despacho 401, en la colonia San Luis. El pasado viernes, en la ciudad de Zacatecas, el Instituto de Investigaciones Legislativas, por medio del Congreso del Estado de Aguascalientes, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Legislativas de Zacatecas, y con este ya son dos los convenios que tiene firmados el instituto, los cuales servirán para mejorar el trabajo legislativo. El diputado Luis Enrique Estrada Luévano, vocal del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Aguascalientes, firmó como testigo del convenio, al igual que la diputada por Zacatecas, Aida Alicia Lugo Dávila, presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, y también lo hicieron así los titulares del Instituto de Investigaciones Legislativas de Aguascalientes y Zacatecas, el maestro Francisco Pérez Reyes y el licenciado Pedro Argomanis Razola, respectivamente. Y pues bueno, tenía que suceder porque sabe que la recaudación hasta el momento de lo que es el pago de la tenencia ha superado las expectativas incluso del propio gobierno del estado. Y luego de que concluyó el plazo para pagar la tenencia, el secretario de Finanzas, Raúl Gerardo Cuadra García, anunció que continuará la promoción de pagar este impuesto, pues ahora sí que con las facilidades que se habían estado comentando en una víspera, y también la de pagar este impuesto con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses. Aun cuando se superaron las expectativas en este rubro, la población, dice, ha manifestado interés en cumplir con esta contribución, ya que confían en que los ingresos obtenidos continuarán traduciéndose en obras y acciones para su beneficio. Bueno, por lo menos es lo que dice él. Solamente durante el mes de abril se aplicará la promoción de pagar con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses con los bancos participantes, que son Bancomer y Banamex, y solo se aplicará la promoción en las cajas de la Secretaría de Finanzas, además con Bancomer a través de Internet. Así que usted tiene Banamex, entonces tendrá que ir forzosamente a la Secretaría de Finanzas. En este contexto, el tesorero estatal informó que los niveles de cumplimiento son alentadores y que podrían ser utilizados para más y mejor infraestructura social. Obviamente no esperábamos que fuera para otra cosa. En materia de vivienda, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat dice que Aguascalientes es reconocido en el ámbito nacional por realizar proyectos innovadores y de vanguardia. Y tan es así que anunció que el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, realizará otra gira, pero en este caso de vivienda exclusivamente aquí en Aguascalientes, el próximo 16 de abril. En este contexto de vivienda, el gobernador dijo que el IBEA está participando en los programas que pueden ser merecedores para el Premio Nacional de Vivienda de este año. Así que están ya colando todos los proyectos posibles en este asunto. Aunque bueno, pregúntome yo, viviendas con 4.5 metros de frente, ¿pueden participar en un concurso? Habría que checar ese asuntito. Pero bueno, por lo pronto, ya anunció el gobernador del estado que el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes va a realizar dos nuevos desarrollos habitacionales, uno denominado Natura y otro Reencuentro, proyectos que han sido planeados con un respeto total a la ecología. Insisto, eso es lo que dice el gobernador. Finalmente, el titular del Ejecutivo anunció que entre los proyectos a realizar se considera dotar viviendas con Internet, para que los habitantes de estas viviendas tengan acceso a esta vía de comunicación. Bueno, cuando menos, eso es algo novedoso. Vale decir que efectivamente sí es algo novedoso. El Cabildo de la ciudad de Aguascalientes autorizó la firma de un convenio con la empresa Ventana Ambiental, que consiste en la instalación de módulos para la recolección de basura orgánica e inorgánica en la vía pública y en lugares como parques, jardines y plazas, sin costo para el municipio. Evidentemente, ello implica que la empresa podrá comercializar publicidad en estas zonas. Ese es el asunto. Y la comercialización implica, la colocación de los espacios publicitarios, de los cuales el municipio obtendrá el 10% de los espacios publicitarios para colocar sus mensajes. En esta sesión ordinaria del Cabildo, correspondiente al mes de abril, los ediles también autorizaron la creación de un tianguis en la colonia Las Brisas, el cual ya fue, supuestamente consensuado, y que en un inicio tendrá 38 espacios comerciales. Mire, en cuanto a este asunto de lo que es la basura orgánica e inorgánica, mire, cada vez son más y más y más los expertos ambientales que afirman que este asunto de la separación de la basura orgánica e inorgánica termina siendo mucho más costoso e incluso, agárrese, más contaminante, a final de cuentas, que dejar la basura tal como está. Porque implica, inevitablemente, la contratación de personal que haga efectiva la separación tanto de la basura orgánica como la de la inorgánica. La instalación, precisamente, de cada vez más y más y más botes destinados, uno para la basura orgánica y otra para la basura inorgánica. Posteriormente, también se requieren de vehículos para la propia basura. En este caso, tradicionalmente son las bandas transportadoras de la basura, la cual inevitablemente necesitan de electricidad y en algunos casos de diésel o de gasolina para funcionar, lo cual inevitablemente resulta en emanaciones hacia la atmósfera que resultan, a final de cuentas, más contaminantes que el simple hecho de aventar la basura tal como está. Pero evidentemente, eso yo se lo estoy platicando de lo que yo he estado checando precisamente con este asunto de la basura orgánica e inorgánica. Pero por lo pronto, la empresa Ventana Ambiental ya tiene un lugar donde poner publicidad. Lo demás, pueden ser bagateles. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer que la distribución de electricidad a nivel nacional disminuyó en un menos 2% en diciembre del año pasado con respecto al mismo mes del año 2004. Sin embargo, en Aguascalientes aumentó el consumo de la electricidad, debido precisamente a la mayor generación de electricidad generada por los permisionarios. En específico, en Aguascalientes aumentó 3.5%, bastante más alto de lo que es el promedio nacional. La misma institución dio a conocer también que la producción manufacturera aumentó de manera bastante interesante para varias entidades federativas, en específico 17 de las seleccionadas, y allí destacó bastante Aguascalientes, porque aumentó en un 6.6%, repito, la producción manufacturera. Aunque claro, hay que ver, también hay otras entidades que tuvieron unos aumentos realmente espectaculares. Simple y sencillamente le voy a mencionar dos. Puebla aumentó 53.8% y Sonora 31%. Y estas son las agendas del día de hoy, aunque me da bastante pena ajena decirle las agendas de hoy. Y es que miren, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará en la Ciudad de México sosteniendo reuniones y acuerdos de carácter privado. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, y apenas que ayer estábamos felicitándolo, y ahora sí que entre comillas, porque ya se estaba poniendo a trabajar, fíjese que a final de cuentas se echa para atrás, y otra vez, el día de hoy, tendrá agenda privada. Por su parte, el Congreso del Estado, ya de perdido, ahí sí se van a poner a trabajar, y estarán en la sesión extraordinaria a partir de las 11 de la mañana. Y déjeme decirle que el seminario de franquicias estará ofreciendo una conferencia de prensa, desayuno, en el Hotel Quinta Real a las 8:30 de la mañana para dar a conocer los avances y los acuerdos que han tenido precisamente con respecto a este seminario de franquicias. El clima para el día de hoy, amigos cibernauta, híjole, mire, me da, sabe qué decirlo, pero va a seguir igual de caluroso como estuvo el día de ayer. La máxima pronosticada es de 32 grados centígrados, la mínima es de 11 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el sureste a 7 kilómetros por hora y por la tarde y noche seguirá soplando desde el sureste a 3 kilómetros por hora. No habrá nada de nubes. La humedad estará al 11%, por lo que el nivel de rocío se podrá condensar a los menos 8 grados centígrados. La presión atmosférica está en 30.11 pulgadas y la visibilidad estará a 16 kilómetros de distancia. Cosa curiosa, fíjese que ya hubo un cibernauta, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que me dijo que era, le resultaba muy interesante saber cuánto dura la luz visible. Bueno, la luz visible del día de hoy abarcará 13 horas con 9 minutos. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo digital, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco su compañía a lo largo de esta transmisión. Pues, pórtese bien durante el martes. Mire, ya qué remedio nos queda, hombre. O sea, a final de cuentas, mire, ya cuando menos es un día menos para que llegue el viernes social y después el sabadito y luego después el dominguito. Pero mire, en lo que llega, disfrute usted en la medida de lo posible este caluroso martes.